Vamos a guardar un minuto de silencio para que el trabajo sea provechoso para todos esta noche. Esto es importante. Vamos a empezar, pues. Y hoy nos encontramos en vísperas de nueva luna. Mañana la nueva luna cae en el signo de Libra, de manera que se nota ya un poco entre nosotros, porque muchos de los más asiduos que vienen siempre, hoy sin embargo no os vemos aquí. Es decir, las citas fallan, hemos dicho muchas veces, en el último día de la luna. ¿Por qué? La luna se carga cuando pasa con el sol, delante del sol, cuando forma la conjunción, se carga de energías y va derramando en el espacio esas energías que contiene hasta que termina su ciclo, y cuando termina su ciclo, pues la luna ya va vacía. Se dice, ¿no?, que a partir de los 28 días, porque claro, la luna, el ciclo de la luna son de 28 días, pero sin embargo, como el sol avanza también, pues hay dos días más suplementarios, o dos días y medio, que pasan entre un encuentro y otro encuentro, lo cual hace que los encuentros de la luna y el sol se produzcan cada 30 días o cada 29 días y medio, según la velocidad de la luna en aquel momento determinado. De forma que cuando termina su curso, la luna pues ya no le quedan energías, es decir, a partir del día 28, a partir del momento de la nueva luna, podemos dejar ya de actuar y dejar de hacer cosas, porque las cosas no van a salir, o bien será un residuo de aquello que no se ha hecho durante el tiempo. Es decir, a veces suceden cosas en los días finales de la luna, pero suceden cosas que están ya en relación con algo que no se ha hecho en el curso de aquella luna y que aparece finalmente en aquel día, ¿no?, como para completar aquel ciclo. Pero no debe iniciarse nada en un momento el día antes de la luna. O sea que hoy, claro, tenemos convocada la reunión para los miércoles, de forma que no podemos estar con el calendario y decir, no, cuando es un final de luna vamos a avanzar la reunión, no a retrasarla, de forma no que haya un máximo de gente. Ya sabemos, se puede contar con que no vendrá una cantidad de personas, ¿no?, que normalmente venían. De modo que así vemos, ¿no?, que hoy somos más pocos, ¿no?, de los habituales, ¿no?, de Utah. De forma que hemos dicho también muchas veces que los trabajos humanos comienzan con las nuevas lunas. O sea, mañana es cuando cae la nueva luna en Libra, de modo que los trabajos de Libra tienen que empezar mañana. Trabajos de Libra, ya los hemos estudiado más o menos, sabemos, ¿no?, lo que significa el signo de Libra, en este tercer curso por lo menos lo tenemos ya bastante asimilado. Pero no está más volver a recapitular en estos momentos en que el trabajo de Libra vuelve a estar en vista. O sea, Libra es el signo que se encuentra enfrente de Aries, en el zodíaco, que es el signo de la extrema individualidad, Aries. Por lo tanto, Libra será el signo de lo complementario, de la unión. Es el signo del matrimonio por excelencia. El matrimonio por excelencia, y muchas veces hemos dicho al hablar de matrimonio, que no es una empresa sentimental, puesto que es el signo de Libra, o a casa 7, que es la que corresponde a Libra, y un signo de aire, como es el signo de Libra, el que preside la unión matrimonial. De manera que eso nos indica que un matrimonio es algo que hay que hacer con la cabeza y no con el corazón. Es decir, es en los signos de agua donde la penetración sentimental se realiza. Los signos de agua, ya sabéis que empiezan por Cáncer, que son las semillas de la emotividad, se interiorizan a través del signo de Escorpio, que es el signo del amor propio, y se exteriorizan a través del signo de Piscis, que es el signo de la liberación de los sentimientos. Entonces, en Piscis, cuando vivimos plenamente el periodo de Piscis, nos quedamos desembarazados, libres de sentimientos. Y al quedarnos libres de sentimientos, nos encontramos dispuestos para recibir ese mundo de la razón que se presenta a través del signo de Libra. O sea, en el Libra entran las fuerzas de la razón, porque es el signo cardinal de aire. No es el primero de aire que se encuentra siguiendo el zodíaco en su proceso normal, ya que este signo, como sabéis, es el de Géminis, pero la puerta cardinal de aire, por allí donde penetran las energías de aire, es el signo de Libra, de forma que allí es donde se produce el encuentro con el otro. Entonces, ya desembarazado de los sentimientos que impiden ver de una manera objetiva el panorama, es decir, cuando estamos metidos dentro del mundo sentimental, no vemos claro. Estamos como el hombre antes del diluvio. Cuando las aguas del diluvio cayeron, entonces empezaron en el mundo los trabajos de Libra. Porque esas aguas que se encontraban diluidas en la atmósfera de la Tierra y el hombre se encontraba sumergido en esas aguas, entonces al caer, las aguas se fueron al mar, en los ríos tuvieron sus receptáculos naturales y a partir de entonces cada elemento estuvo en su lugar. El agua en los ríos y en los lagos y en los mares, y el aire por primera vez apareció. O sea, el signo de Libra apareció, inició sus funciones en nuestro universo material después del diluvio. Y este diluvio siempre es algo que lo tenemos que vivir interiormente, porque ya decimos que la dinámica cósmica es la dinámica de que lleva impresa cada uno de nosotros, de modo que nosotros también tenemos que pasar por ese periodo que vivimos sumergidos en las aguas de los sentimientos, ya que sentimiento y agua es una y misma cosa. Y luego viene ese periodo en que las aguas van a su cauce respectivo y aparece la razón. Aparece la razón y entonces con la razón las ideas, la lógica, en fin, el pensamiento. De modo que es el nacimiento del pensamiento. En la Biblia nos relatan este tránsito a través de la historia del Mar Rojo, cuando el pueblo elegido abandona Egipto, que significa el mundo anterior, el mundo de los sentimientos todavía, para irse hacia esa tierra prometida donde cayó el maná que caía del cielo para alimentarse. Ese maná pues es la mente, cayó la mente. A partir de aquel momento el hombre tuvo una mente para poder interiorizar las ideas y para poder pensar, y a partir de aquel momento pudo estudiar las leyes del universo. Todo este es el trabajo de Libra, es decir, el Libra cuando actúa en nuestro tema, y ahora actuará para todos, y todos tenemos Libra en algún lugar y algún canal a través del cual canalizar esas energías que nos vienen de Libra. Es el momento de estudiar las leyes de la naturaleza y deber de coordinar las cosas. Entonces decimos que es el signo del tú, ya que Aries es el signo del yo, es decir, el signo de aquello que puede compartirse. Tenemos que buscar todos nuestro complemento ideal en la vida, o bien a nivel de hombre-mujer, o bien a nivel de instituciones, en fin, a ver aquello que se complementa con nosotros, aquello que cabe en nuestra organización psíquica, ya que Libra integra únicamente aquello que es complementario con la naturaleza de uno mismo, no todo, cualquier cosa. De manera que no es un signo indiscriminado, de modo que va a integrar, de acuerdo con la personalidad de cada uno, va a integrar aquello que puede realmente ser integrado a nuestra personalidad. O sea que es el momento de buscar lo complementario, aquello que nos falta, y de descubrir en el otro aquello que no vemos en nosotros mismos. Es decir, la vida, aquello que nos ocurre, el otro, en términos generales, el otro, para una mujer es el marido, para un hombre es la mujer, pero en términos muy generales, el otro es aquello que nos ocurre, es la circunstancia que estamos viviendo. Eso es lo otro. Y eso otro es el espejo de nuestro propio yo. Es ese espejo, es decir, nosotros no nos podemos ver si no es a través de un espejo. Y de ahí que ocurriera ese drama terrible de Narciso, que como no se había visto nunca al principio de los tiempos, cuando se miró en un río y vio la imagen de aquel adolescente que estaba dentro del agua, se enamoró de él sin saber que era su propia imagen, y se enamoró de tal forma que se arrojó al río y se ahogó. De manera que a veces no, este amor de sí mismo lleva a la muerte de un yo. O sea que tenemos que la realidad que tenemos enfrente es nuestro espejo, que nos permite descubrirnos a nosotros mismos, esta parte que no nos vemos, que no podemos ver. De forma que es un momento que desapasionadamente, puesto que los sentimientos ya se han ido, han salido de estampida de nosotros, y en esos trabajos de Libra que se inician mañana, los sentimientos ya están ausentes. Todo en nosotros es razón. Gracias a esta razón podemos descubrir esta parte que no nos vemos de nosotros mismos. De modo que entonces nuestra vida es amable, es desagradable, tenemos conflictos con la gente, con el patrón, con el otro y con el cónyuge. Entonces veamos el origen de esos conflictos, veamos, en fin, de qué manera se originan, y entonces entenderemos aquello que nosotros tenemos dentro y que no vemos. Ya que, claro, atribuimos siempre al otro la culpa de aquello que nos ocurre. pero ya hemos estudiado aquí a través de barbo cabalístico, que venimos estudiando, y vemos que todo lo que ocurre en nuestro mundo real es una elaboración de nuestra naturaleza interna, o sea que lo que sale fuera de nosotros ha estado dentro de nosotros, y nada de lo que nos ocurre en el exterior es extraño a nuestra propia naturaleza. O sea que si vivimos trances apurados, difíciles, violentos, es que esa violencia se ha generado en nuestro interior sin que nosotros nos apercibamos de que esa generación ha tenido lugar. De modo que ahora, de una manera desapasionada, es el momento de poderlo entender. Es analizar cada día lo que nos ocurre, que nos pasa. Esto es analizar cada día, cada acontecimiento y las circunstancias. O que, si nos viene uno y nos pregunta ahora, o nos pregunta por una calle, ver el nombre de esta calle, ¿no? ¿Qué calle nos pregunta? ¿La calle de Hernán Cortés, el conquistador, ¿no? De modo que entonces preguntémonos, ¿qué relación tiene mi vida con esa conquista de México que realizó este hombre, ¿no? O pregunta por otros lugares, ¿no? Que no tienen nada que ver, de la ciencia, ¿no? La calle Ramón Llull, ¿no? O donde está un banco, ¿eh? De modo que, en fin, lo que preguntan, la circunstancia que cada día atravesamos, ¿eh? Preguntémonos qué ha querido decirnos aquella circunstancia. Y entonces, naturalmente, nuestra vida se enriquecerá y nos comprenderemos mucho mejor. Y es el momento, sobre todo, de aceptar todo esto, y algo que lo más difícil de aceptar en cada uno de nosotros es precisamente que lo mal que nos viene de fuera sea un mal que hemos generado nosotros mismos. Siempre atribuimos ese mal a los demás. Y el bien también. Bueno, el bien ya es más natural, ¿no? El bien no nos lo atribuimos nosotros. El bien, decimos, ya nos identificamos con ello. De forma que entonces, claro, es un momento para las personas solteras, es un momento de buscar pareja. De manera que si estuvierais disponibles, vosotros, los que sois solteros, los que estáis no en edad de merecer, no, eutao, pues os iríais por la calle en esa perspectiva, de mirar a la gente, de ver, y dice, con este yo creo que podría entenderme. Y entonces ir, ¿no?, y decirle, oiga, con usted no podría entenderme yo, no, de alguna manera, ¿por qué no establecemos una relación? Vamos a tomar un café, conozcámonos mejor, ¿no? Y entonces no tener la osadía de entrar en relación, ¿no? Ahora, en fin, antes esto ha sido un privilegio de los hombres, y a Dios sabe las de bofetadas que se han llevado los hombres para tener la audacia de ir ante una mujer. Ahora la mujer va cada vez más ocupando ese papel que tenía anteriormente el hombre, de manera que no os estoy diciendo nada demasiado extraño, diciéndoos que vaya o que llaméis por teléfono, ¿no? Según ese pueblo, ¿no? Bueno, pues no es necesario ir con un intermediario, de modo que ir por la calle con los ojos abiertos y mirad a la gente que pasa, ¿no?, y tal, y preguntarle tú de qué signo eres, ¿no?, y tal, y en fin, y buscad a través del signo, a través de lo que sea, ¿no? ¿Puedes preguntarle cómo te llamas? ¿Cuál es tu signo? El signo, ¿no? Pues yo lo hago, ¿eh? Claro, uno que estás mirando, dice usted, ¿no?, tú, ¿no?, ¿de qué signo eres, ¿no? Y tal, ya que se queda, ahora ya todos lo saben, no, de qué signo es, ¿no? No, de forma, ¿no? Algunos te lo saben, ¿no? No, y así creáis una vivencia en el otro, ¿no? Es decir, buscáis el terreno de penetración en el otro por la vía mental, por el conocimiento. El signo de Libra está regido por Venus, de manera que si el dios de nuestro sistema solar ha puesto Venus, Netza, o Sefira Netza, o ha puesto a vigilar, ¿no?, en la puerta de Libra, naturalmente es por algo, es decir, hay una razón en todo esto. Y tenemos siempre que buscar la razón de por qué este dominio de Venus, ¿no?, sobre Libra no se ha establecido de esta forma. Y entonces vemos, claro, que Venus es el Sefira de la extrema belleza. Vemos que en el árbol sefirótico, que tendríais que tener, si no delante, en la memoria, por lo menos cuando estudiamos todos esos temas, vemos que Venus se encuentra al final de la columna de la derecha. De modo, la columna de la derecha, sabéis que es aquella por la cual Dios derrama todas sus bondades. De la columna del amor, la columna de la sabiduría, que preside Osma. Osma es el jefe supremo de Venus. Vemos bien en la mitología, ¿no? Aquí aparece Netza, Venus, Osma, ¿no? De modo, tienes la... de forma que la bondad se derrama. En el libro este también encontraréis, hay un grabado, sí, en el cual encontráis también el árbol sefirótico. De modo que Venus exterioriza, en fin, en la mitología. Ya vemos, ¿no?, que Venus es una hija de Urano. es una hija de Urano, pero también de Júpiter. Es decir, en la mitología vemos muchas cosas que los mitólogos, cuando hablan sin conocimiento de causa, se extrañan, ¿no? Dicen, ¿cómo es posible, ¿no?, que unos atribuyan a Júpiter la paternidad de Venus y otros le atribuyan a, ¿no?, Urano? Claro, es que hay dos Venus, y aquí lo vemos, ¿no?, que el inmediato superior de Venus es Júpiter, es Géset, ¿no?, que está situado arriba, pero más arriba todavía queda Urano. De modo que Urano podríamos decir, si acaso, que es el abuelo. El abuelo de Netza, y ya sabéis, de Venus, y ya sabéis, ¿no?, hasta qué punto los abuelos aman a sus nietos, ¿no? De modo que es un amor, ¿no?, que salta de generación, salta así a la torera una generación, y en lugar de amar a los padres, pues aman a los nietos, ¿no? De modo que hay dos Venus, la Venus Urania, nacida de la espuma del mar, ¿no?, cuando le fueron arrancados los órganos genitales a Urano y se le tiró al mar, ¿no?, por parte de su hijo Saturno, y la otra Venus que la generó Júpiter con Dione, me parece, una de esas dioses, ¿no?, con las cuales había tenido relación, porque Júpiter lo fecunda todo. Y entonces en la mitología nos vemos allí, ¿no?, que apenas encuentra cualquier cosa que encuentra, lo fecunda, ¿eh?, y se convierte en moneda. Para pasar por debajo de la puerta de una que su padre, una princesa, que su padre lo había encerrado allí para que no pudiera ser fecundada por Júpiter, y Júpiter se transforma en moneda, para pasar moneda de oro, para pasar, ¿no?, por debajo de la puerta, de la rendija, y entonces la fecunda. Y luego, ¿no?, aquella que se lleva, ¿no?, por el mar, ¿no?, cuando se convierte en toro, se convierte en un toro para llevárselo a Europa, una de las ninfas, ¿no?, y para llevarla también y tener hijos con ella. O sea, Júpiter lo fecunda todo, o sea que naturalmente tiene también una Venus, y es esa Venus más, más, como diríamos, más vulgar, o más, ¿no?, más de estar por casa, ¿no?, la Venus inferior, una Venus inferior y una Venus superior. La Venus superior es la hija de Urano, la Venus inferior es la hija de Júpiter. De modo que a través de Venus se exterioriza todo ese mundo divino en la parte de bondad que tiene, porque en la otra parte, o de la izquierda, es la columna del rigor, y allí lo que se exteriorizan son los palos. Cuando no se han podido asimilar las cosas por el lado de la bondad, entonces dice, espera, que te lo presentaré de otra manera para que lo entiendas, y te lo presentan por la columna del rigor. Pero aquí, en fin, hay una figura del cuerno de la abundancia que aparece, ¿no?, en las láminas de la geomancia, que un día hablaremos de geomancia, que es esto de puntos, aquello de establecer, ¿no?, de rayas, vamos, que se establece, que se puede sin necesidad de tener temas, sin tener nada, es un sistema de consulta que lo practicaban en el desierto, donde no había más que arena. Entonces allí apuntaban, hacían aquellos palos, sin contarlos, los unían, contaban, ¿no?, los números positivos y negativos. Bueno, no os voy a explicar la técnica de la geomancia, ¿no?, pero hay una de esas figuras que es el cuerno de la fortuna, ¿no?, y naturalmente que está invertido hacia abajo. Ese cuerno de la fortuna es Venus. Venus porque es el que se encuentra al final, es decir, lo más cerca posible de nuestro mundo humano en el cual nos situamos, y a través de ese cuerno de la abundancia pues circulan todas las bondades divinas que se derraman. O sea, allí aparece la belleza, aparece el amor, aparece la gracia, en fin, aparecen todas las virtudes venusianas, que son las del arte, la belleza, o armonía, ¿no?, en todos sus aspectos. Todas las musas, ¿no?, dependían de Venus, y el nacimiento de las musas se sitúa en la mitología a 29 grados de Tauro, precisamente, que claro, es el grado, en fin, 29, que es la gestación de las musas. Luego 30 es ya el grado de Malkuth, de Tauro, el último grado, y allí hay la exteriorización suprema de la gracia en un signo, claro, dominado por Venus, como es el de Tauro. De forma que si alguno de vosotros tiene planetas a 29, entre 29 y 30 grados de Tauro, con toda seguridad tiene muchas posibilidades de expresarse a través del arte, de todos los artes, de los siete artes que están gobernados por las siete musas, que son hijas de Venus. De forma que entonces, ¿por qué nos ha puesto Venus en este signo de Libra, que es el signo del otro, el signo de la comunidad, ¿no?, en relación con el yo es Aries, decíamos, el tú es Libra, que es lo que está enfrente? Precisamente porque tengamos una razón para querer a este otro. Es decir, nosotros, Claro, ya nos queremos mucho, no necesitamos ya ni a Venus, ni a Urano, ni, no necesitamos nada para querernos, ¿no? De modo que ni estar en Escorpio, que es un signo, decíamos, de amor propio, pero no hay necesidad de todo esto, todos tenemos un concepto de nosotros mismos bastante elevado, a menos, claro está, que haya malos aspectos en el ascendente y que entonces hay una tendencia a la denigración por parte del individuo y una violencia contra sí mismo, como cuando Marte está en un ascendente mal aspectado. Pero normalmente, en fin, si no hay malos aspectos, si no está perturbado nuestro tema, pues este amor por nosotros mismos ya no necesitamos a Venus, ¿no?, para amarnos. Pero para amar al otro sí que necesitamos a Venus. De modo que ahí está que hayan puesto a Venus, ¿no?, como regente de Libra, porque Libra, como es, en fin, el signo que rige a todos los demás y nuestra casa 7, se encuentre donde se encuentre, está regida por Venus, es decir, la regencia fundamental de la casa 7 de un horóscopo, la segunda regencia es la del planeta que rige el signo donde se encuentra la casa 7, pero la casa 7 fundamental está regida por Venus, de forma que entonces esto nos permite querer a otro. Y cuando en un tema se encuentra un Venus en una casa 7, precisamente, entonces es cuando las virtudes de Venus están dadas al máximo, y entonces la persona se enamora de cualquiera. De cualquiera, porque como está Venus siempre actuando en la casa 7, si está en la casa 1, el Venus naturalmente actúa hacia adentro, de modo que atrae el amor de los demás hacia ti mismo. Pero si está en la casa 7, eres tú que te enamoras de la gente que pasa. De modo que entonces, pues es muy frecuente, un Venus en casa 7, pues que la gente esté permanentemente enamorada de los demás. Y entonces, claro, por pocos malos aspectos que forme este Venus en la casa 7, nos encontraremos con el individuo que será absolutamente incapaz de guardar fidelidad a una persona. Precisamente por esto, porque se verá atraído por todas las demás personas. Y por poco que las demás personas insistan en esa atracción, pues entonces ya se encontrará ligado. Estará ligado, ya estará, ¿no?, involucrado, ¿no?, en un tema, ¿no?, y en un drama, ¿no?, y tal, y después habrá otro, y después otro, ¿no?, porque naturalmente no aguanta, ¿no? Un Venus en la casa 7, mal aspectado. Pero cuando en la casa 7 se encuentra un Saturno, ¿qué pasa? Bueno, entonces es el amor de la dificultad y de la restricción y de la, en fin, no el amor, ¿no? Lo que atrae a la persona, a la sociedad, se ve atraída por el lado difícil y por el trabajo duro de que hay en los demás. De modo que es aquello de realizar una tarea dura y cuando encuentra un individuo desgraciado, entonces dice, este es el mío. Y entonces se vuelca el individuo para ayudar a este desgraciado, ¿no?, porque allí está la misión. De manera que entonces es la dificultad lo que liga a las personas. Y pero, luego es encontrarse pues uno que sea tullido, que tenga enfermedades, que tenga dificultades materiales. Saturno está exaltado en Libra, de todas formas, ¿no? Saturno está exaltado en Libra. Bueno, ahora hablamos de la casa 7, ¿no?, en términos generales, de modo que una casa 7 en términos generales hará que un individuo se sienta atraído hacia una situación difícil, protagonizada por una persona de la sociedad, por el otro. El otro será una persona difícil. Difícil, en fin, una persona rigurosa, ¿no? De modo que al lado de Saturno hay un buen aspecto de Saturno. El Saturno es la ponderación, la seriedad, ¿no?, el rigor en las cosas, ¿no? De modo que hay muy buenas cualidades en Saturno. Pero por poco mal aspectado, o cuando recibe malos aspectos por tránsitos planetarios o progresiones, entonces, claro, aparece el lado desagradable de Saturno. Y entonces ya es, ¿no?, aquello de sentirse atraído por la desgracia ajena. Y lo cual puede ser muy bueno y muy aleccionador, ¿no?, porque vas a ayudar al prójimo, ¿no?, precisamente cuando el prójimo se encuentra en dificultad. Y no el lado bonito, ¿no?, de decir, ¿no?, voy a descubrir en ese prójimo, ¿no?, ese Venus mítico, ¿no?, que hace, ¿no?, que todo esto sea más fácil. De modo que, claro, Libra entonces, ¿no?, como tenemos, es decir, el momento de Libra es un signo muy comprometido y muy difícil porque dejamos un mundo que nos ha dado grandes satisfacciones, que es el mundo sentimental, con el cual nos hemos encontrado perfectamente unificados, es decir, integrados, ¿no?, a los sentimientos, porque hemos tenido placeres enormes, ¿no?, placeres que nos han procurado las personas, placeres gastronómicos, placeres de todos tipos, ¿no?, que producen la vida sentimental, la vida emotiva, los deseos, vamos, todo aquello que se desea y que entra por la, por los sentidos, los cinco sentidos. Y entonces, claro, te encuentras en un mundo en que esos valores ya no te dicen nada. Es decir, has agotado el placer que te producía aquello que tanto placer te ha producido. Sientes la nostalgia y el deseo de volver a aquello con la esperanza de volver a sentir aquel placer que ya no se siente. Esto se repite una y otra vez, ¿no? Hasta que llega un momento, claro, que dices, ya no siento ningún placer, ya para qué voy otra vez, ¿no?, a un restaurante a comerme una langosta, si ya el tiempo de la langosta ya se ha terminado para mí, y tal, ¿no? Y entonces, claro, viene ese mundo de la razón, que es el que se propone después de haber dejado ese mundo maravilloso de los sentimientos. Y ese mundo de la razón, pues en principio, claro, no te dice nada. De modo que si te ponen ahí delante, dice, no, ya verás qué bonito es un problema de matemáticas, vamos ahí a plantear ese problema de Euclides y la tortuga, de a ver si Euclides era Euclides, ¿no?, aquel que no llegaba nunca a sobrepasar la tortuga, según el cálculo es este, ¿no? Dice Inés, Aquiles y la tortuga, ¿no?, que corría Aquiles. Y matemáticamente se probaba que no llegaba nunca a alcanzar la tortuga, con el método matemático de aquella época, que después ya hubo nuevos ingredientes. En fin, esos temas naturalmente no entusiasman. No entusiasman ni poner grandes temas que no se comprenden en abstracto, no de matemáticas. Entonces se necesita todo el poder seductor de Venus para que nos interesemos precisamente en esto. Por las cosas de Libra. Por las cosas de Libra. Y entonces, claro, cuando ese mundo ha empezado a interesarnos, entonces ya a través de Libra plantamos las semillas de ese mundo en nuestro interior. Y una vez las semillas dentro, ya somos un campo portador de aquello. Y entonces ya viene la pasión por aquello que nadie nos lo puede ya quitar, porque, claro, es una planta que está arraigando en nuestra naturaleza. Y luego, cuando en la etapa siguiente, que es la de Acuario, o de siguiente signo de aire, ¿no?, que viene después de Libra, todo esto se interioriza, es decir, arraiga con fuerza en el interior del individuo. Entonces es cuando empieza a descubrir ese mundo maravilloso de las ideas y de cómo funcionan las cosas arriba, y es entonces cuando el individuo dice, bueno, como he visto el funcionamiento de esto arriba, voy a llevarlo aquí abajo, voy a reproducir la mecánica que he entrevisto, y es el inventor, el clásico inventor que aparece a través del signo de Acuario. Y luego esas ideas ya sabéis que se exteriorizan a través del signo de Géminis, de modo que después de haber pasado por dentro y de habernos maravillado y gozado de esa plenitud, ¿no?, que las ideas nos aportan cuando vemos, ¿no?, que en ellas hay la verdad y que funciona la cosa, entonces sentimos la necesidad de exteriorizarla, de hacer que participen los demás en esto que hemos descubierto. Y entonces viene la etapa siguiente, ¿no?, de Acuario, que es la de la exteriorización de aquello que hemos hecho, de Géminis, que es la exteriorización. De forma que en esto, en fin, en este trabajo, es lo que ahora tendríamos que interesarnos todos. Es decir, descubrir el otro. El otro, ¿no?, quién puede ser o que nos aporte las virtudes complementarias que nosotros no poseemos y que son nuestro complemento. No virtudes que no poseemos pero que no pueden encajar de ninguna manera, porque nos estamos haciendo, y al estarnos haciendo todavía somos un edificio que estamos, en fin, con unos compartimentos, y en esos compartimentos caben determinadas cosas, pero no más cosas de las que caben en los compartimentos estos. O sea que no puede todo integrarse todavía en nosotros, solamente hay una parte que puede complementarse con nosotros. Entonces tenemos que descubrir esa parte, claro, y después se trata de estudiarnos en nuestro tema. Por ello el tema, yo digo siempre que no es algo, ¿no?, para decir a Buenaventura y para hacer temas, ¿no?, y interpretarlo, sino para que cada uno vaya reconsiderando, de modo que el trabajo de cada uno de nosotros ahora en este mes es ver lo que tenemos en Leo, y una vez visto lo que tenemos en Leo, es decir, la casa y los planetas, ver de qué forma aquello puede funcionar. ¿En Leo o en Libra? En Libra, en Leo. En Libra. De manera que ya sabéis, ¿no?, que las casas funcionan, es decir, o a 1, o a 7, o a 4, o a 7 y o a 10, son las casas cardinales, que es la plantación de algo. De modo que si estas casas están en el signo de Libra, tenemos que plantar las semillas de esto, ¿no? Si son las casas sucedentes, es decir, o a 2, o a 5, o a 8 y o a 11, que son casas fijas, las que corresponden a los signos fijos, son casas de interiorización, es decir, que la sociedad entra en nuestra propia individualidad para aportarnos algo, y entonces hay que procurar y que ver, ¿no?, a ver de qué manera lo encajamos. Es decir, si se forman malos aspectos, en este caso, y las casas son receptivas, que nos vienen de la sociedad hacia nosotros, es evidente que lo que recibiremos será desagradable. ¿Cómo será desagradable si tenemos allí las casas comunes? Es decir, las que corresponden a los signos comunes. O a 4, no, a 4, o a 3, o a 6, o a 9 y o a 12, que corresponden a los 4 signos comunes. Esas casas son de exteriorización, de forma que si tenemos planetas, si tenemos alguna de estas casas en Libra y tenemos malos aspectos, entonces estaremos echando sobre las espaldas de los demás algo desagradable. O sea, que procuremos no hacerlo. Si lo sabemos, es aquello de podernos vigilar y decir, cuidado, ahora qué es lo que voy yo a decir, allí no, a través, no, en esto que voy a hacer, esta gestión, no, en fin, lo que estoy haciendo ahora puede acarrear, no, dificultades, no, para los demás, verlo y vigilarlo. En cambio, si son las casas fijas, las que están en Libra, pues entonces recibiremos de la sociedad algo. Y si son buenos aspectos, recibiremos algo agradable. Si son malos aspectos, recibiremos algo desagradable. En este caso, tenemos que tener o a fuerza de espíritu necesario para perdonar y no repercutir aquello. Porque lo comprendemos, es decir, comprendemos que si lo recibimos es que es lo que nosotros hemos puesto de la sociedad, porque no vamos a recibir de la sociedad algo que nosotros no hemos generado y hemos gestado en nuestra naturaleza interna. De modo que entonces, si nos viene una onda de un mal a través de los demás, no echarnos de encima, ¿no?, aquello, como una patata caliente, ¿no?, como dicen los americanos, no echarlo así, y tirarlo, arrojarlo a los demás, sino conservarlo, tratar de conservarlo y tratar de ahogar ese mal dentro de nosotros mismos. ¿Cuando no hay aspectos? Cuando no hay aspectos sobre este punto, pues entonces no está, en fin, es algo que no te concierne. Es decir, algo que no estás trabajando en esta vida, en este sector concreto. Pero sin embargo, en este momento, es decir, ahora sí que hay aspectos por tránsito. De forma que entonces tenemos que trabajar también, porque no solamente tenemos que trabajar en aquello que está marcado en nuestro tema y que por consiguiente es algo que estamos elaborando porque el ego nos ha puesto a trabajar en esto, o bien porque hay un karma a liquidar que nos lo han colgado de las espaldas los de abajo, no, en la presente vida. No solamente en esto, sino que tenemos que sensibilizarnos por todo el zodíaco, ya que el trabajo humano consiste en plantar ese zodíaco en nuestro mundo humano en el cual estamos viviendo, y entonces nos lo tenemos que poner dentro para poderlo plantar en el exterior. O sea que tenemos que ser de alguna manera el portador de esa armonía. Es decir, si en nuestra vida ya no tenemos que buscar complemento porque ya lo hemos encontrado, entonces lo que tenemos que hacer es ayudar a los demás a descubrir el suyo. O sea que tenemos en este momento del año, tendríamos que ser los casamenteros por excelencia de los demás, ir a unir, ¿no?, lo particular con lo general, y no solamente en los individuos, en las empresas, en la sociedad, los patronos y los obreros, en fin, hacer algo para unir el mundo disperso, las dos partes contrarias, ¿no?, de una misma realidad. Escribiendo los periódicos, hablando por radio, apareciendo en la televisión, escribiendo cartas, ¿no?, aquí y allá, ¿no?, en fin, de alguna manera tendríamos que ayudar a que los demás pudieran reencontrar ese otro yo perdido, cuando se deshizo el hombre primordial, el Adán primordial, que quedó dividido en dos, y entonces esa unidad reconstituirla. Y ayudar, ya digo, a nivel de empresas, a nivel de sociedad, de todas formas, ¿no?, tratar de ayudar a complementarse lo que está disperso. Claro, si esto tenemos la voluntad de hacerlo, la circunstancia aparecerá, porque es aquello que hemos dicho tantas veces, que es la voluntad la que moviliza todo lo que es nuestra vida. De modo que si ahora decimos la voluntad, yo me levanto con la voluntad de ayudar a alguien a que se reconstituya su unidad primordial, la psíquica, la emotiva, no, de todas formas, aparecerá la circunstancia, si no un día mismo, un día después, ¿no?, en la cual podremos hacer algo en este sentido. De forma que, claro, es aquello de gesticular ao mismo tiempo que o cosmos. O sea que o cosmos ahora está trabajando en la unión de todas las cosas. Nosotros, por consiguiente, debemos trabajar en la unión de todas las cosas. Bueno, por lo menos no hacerlo al revés, por lo menos, ¿no? Bueno, vamos, claro, la sociedad va hacia la extrema individualidad. Hacia el corpúsculo, ¿no? Los nacionalismos cada vez más pequeños y más reducidos, ¿no? De manera que, claro, estamos yendo en sentido contrario de aquello en el cual tendríamos que avanzar. ¿Y el trabajo del libro a nivel totalmente personal, cuál sería? Pues el libro totalmente personal, encontrar el otro que está dentro de ti mismo. En ti hay alguien desconocido. Tú eres una mujer, hay un hombre dentro de ti. Hay ese hombre inconsciente, ¿no?, que ha sido en otras encarnaciones, ya que unas encarnaciones somos hombre, otras encarnaciones somos mujer. O sea que la parte masculina ha tenido un protagonismo en otras vidas. Ahora es la parte femenina la que protagoniza todo esto. Y tú te identificas con esa parte femenina y más o menos la conoces. Pero hay un ser desconocido dentro de ti, que es esa parte masculina que no actúa, y que ese ser masculino se presentará en tu vida en forma de una persona de sexo masculino, que será tu marido, será tu amante, será tu ligue por una temporada, será el otro con el cual actuarás, ¿no?, es decir, el adversario, ese adversario, ¿no?, con el cual estarás, ¿no?, actuando durante un tiempo más o menos largo, quizás para toda la vida. Entonces es tratar de conocer ese adversario, es decir, ¿cómo es? ¿Y cuando hay muchos otros? ¿Qué pasa? ¿Es que son un trocito de cada uno? No, cuando hay muchos otros es una imagen, sí, una imagen rota, dividida, no de una misma realidad. Es que te aparece fragmentada y entonces es más difícil de reconocer que si aparece compacta en uno solo. Pero aquella realidad que tienes delante, pues claro, en aquel momento no os tendrás todos a la vez, ¿no? Será sucesivamente, no uno tras otro. Entonces, cuando estés no con uno y que te plantee unos problemas determinados, vivir en profundidad aquel problema y decir, a ver, esto, ¿cómo ha sido posible generarlo dentro de mí? ¿Cómo es mi naturaleza que haya podido dar lugar a esto? A esto que yo no admito, una realidad que no la reconozco como mía, ¿no? Y entonces, claro, aprendes a conocer a esta persona interna que llevas dentro y que no la conoces y que perturba tu existencia porque tú quieres hacer una cosa y a lo mejor el otro quiere hacer lo contrario. Esto sobre todo se encuentra cuando en un tema o a luna y a sol aparecen en forma de cuadratura o en forma de oposición. No hay oposición, entonces hay una distorsión grande entre la personalidad masculina y la personalidad femenina. De manera que cuando la personalidad femenina quiere hacer algo, la masculina quiere hacer todo lo contrario. Y claro, a partir de un momento que esa personalidad masculina le das un rostro en el exterior y dices tú serás mi personalidad masculina, entonces a partir de ese momento aquel antagonismo le vas atribuyendo a otro la responsabilidad de todas las frustraciones que tú te llevas. Y claro, llega un momento que lo cargas tanto que ya se impone la separación. Y viene la separación y el divorcio. Pero esa dinámica, mientras no hayas aprendido a conciliar las dos personalidades en tu propio ser, pues entonces encontrarás otro y se reproducirá la misma dinámica. De modo que al cabo de un tiempo volverás a ver que aquel individuo te has equivocado y que no era aquel que tenías, no, sino que era otro. Y luego se volverá otra vez, ¿no?, a reproducirse. Y así vemos que las personas que se divorcian en los países donde hay divorcio desde siempre, siempre son las mismas prácticamente. Se divorcian una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, como aquella famosa Bárbara Hutton, la princesa de Eudor, que se divorció 18 veces, o Elizabeth Taylor, de modo que eso está en relación con los medios económicos, ¿no?, para poderse pagar un divorcio, ¿no?, y tal. O sea que hay que reconsiderar y claro, las dificultades que aparecen en nuestro tema, tenemos que trabajarlas nosotros para borrarlas, para diluirlas, porque si no serán dificultades que serán protagonizadas por personas en nuestra vida real y entonces nos pelearemos con esas personas. Pero la parte del otro, por ejemplo, en la mujer, no hay que buscarla también en la voluntad y en el hombre, en la imaginación, que es la parte masculina o femenina que tenemos nosotros. Buscarla, claro, voluntad e imaginación son los dos polos, ¿no? Polo masculino es la voluntad, la imaginación es lo femenino. Entonces ver qué hay en este punto, cómo está nuestra voluntad, cómo funciona, para ver entonces qué pasa aquí. Claro, en nuestro caso, en el del hombre, pues buscar la parte de la imaginación, a ver si está muy atascada, muy parada o qué hay. y cómo se hace, me moviliza, ¿no? El caso es, sí, meditarlo, pasar un tiempo de retrospección, que, como decimos siempre, es por la mañana o a mejor hora. Ahora ya el sol se levanta tarde, ¿no? Porque con esto de las horas no levantadas, ¿no? Pues... ¿Retrospección? ¿Es por la noche? ¿Retrospección? Pues, retrospección por la noche. Quiere decir, no, la meditación sobre el tema, ¿no? Y a la noche tenemos que meditar sobre lo que nos ha ocurrido durante el día. Y el día, meditar sobre el programa de Eugenio que está trabajando, ¿no? Para hacer algo relacionado con este genio, pero relacionado también con el tema de Libra, que es el que ahora está en pista a partir de mañana. Y entonces recomendábamos aquí, alguna vez lo hemos dicho, y algunos de vosotros lo hacéis, que es el tiraje zodiacal de cartas, o a víspera de la nueva luna, o sea, hoy. Sería un momento indicado para tirar 36 cartas, correspondientes a los tres decanatos de cada signo del zodíaco, que tenemos el... Yo faccio només l'arbre, Bueno, el árbol, ¿no? En las cartas, en fin, allí veis departamento, compartimento, porque si conocéis vuestro tema... Bueno, casi re, naturalmente es un trabajo, de forma que... Cuanto más se trabaja, más sabio se es en este sentido. Pues esto, tirar 36 cartas correspondiente al signo de Aries, Tauro, en fin, al zodíaco. Tres por cada signo, puesto que tiene tres decanatos cada signo. Y luego ir abriendo las cartas, una por una, empezando por la que se encuentra en nuestro ascendente, sabiendo dónde se sitúa nuestro ascendente, sino a partir de Aries. Y luego ver allí, interpretarlo en función del horóscopo. Es decir, allí vemos dónde caen los arcanos mayores y los arcanos menores. Los arcanos menores sabemos que es nuestra voluntad humana, o que está puesta en juego, y los arcanos mayores, la voluntad del ego. Entonces, ver dónde aparece, es decir, dónde el ego se manifiesta, dónde se manifiesta nuestra voluntad humana. Los aspectos que forman cada una de las cartas. Es decir, una carta no que aparece en un punto determinado, si es un arcano mayor, ver en la cuadratura y en la oposición de esta carta, qué es lo que hay. Si hay una oposición que viene de nuestro yo humano, es decir, un arcano menor, y en este caso, ¿cuál es ese arcano menor? Es decir, si es los sentimientos, que son las copas, si es la mente, que son las espadas, si es el inconsciente, ¿no? Lo que tenemos que cumplir y que todavía no hemos llegado a descifrar qué es, no, que son los bastos, o bien si son las circunstancias materiales las que dicen no al programa de ego, o que el ego propone, que son los oros. De modo que entonces vemos, ¿no?, a ver, los sectores, en fin, dónde habrá protagonismo y qué es lo que habrá durante el mes. Y claro, esto nos sirve enormemente porque aprendemos con lo que nos va sucediendo, porque como vamos viviendo el mes, y el mes ya sabemos que tenemos que empezar, es decir, el punto en el tiraje zodiacal, el punto cero, es decir, el punto de la realidad en el momento en que se realiza el tiraje, es la punta de la casa cuarta. O a punta de la casa cuarta, o bien o a del signo de cáncer si se hace partiendo de Aries, porque no se conozca el ascendente. Porque ya sabemos que la casa cuarta se refiere a medianoche, es el punto que sitúa a medianoche, mientras que la casa uno es el amanecer. Entonces el movimiento del sol arranca desde medianoche, al empezar un nuevo día, desde medianoche, y avanza en sentido contrario, es decir, de la punta de la casa cuarta hacia la casa 3, la casa 2 y la casa 1. Hacia el oeste. Cuando se encuentra la casa 1, entonces es el amanecer. Decimos que es el amanecer, o sea que es el ascendente. Luego va subiendo hasta la casa 10, baja por la casa 7 y vuelve otra vez hasta la casa cuarta. De manera que daremos a este tiraje, a este circuito, el valor de 7 días, ya que se trata de un mes, por cada uno de ellos. Y entonces diremos que los primeros 7 días, a partir de la nueva luna, el ritmo este sube desde la casa cuarta hasta la casa 1. Después, en los 7 días siguientes, va de la casa 1 a la casa 10. Los 7 días siguientes de la casa 10 a la casa 7, y los 7 días siguientes de la casa 7 a la casa 4. Entonces, ¿cuándo van con las manillas del reloj? Pero vamos al revés nosotros. Esto es, vamos al revés, ¿no? Y entonces, claro, en esto vemos, sí, después podéis tomar nota de todo esto, sí, para que tenerlo claro, ¿no? De modo que entonces, ¿no? Pues claro, las cartas que aparecen, pues nos aparecen un día, es decir, son 9 cartas, ya que son 3 decanatos por cada uno de ellos, y claro, de la casa cuarta o ascendente, pues hay 9 decanatos, que son los 3 signos que atraviesa el sol. Entonces tenemos 9 cartas a dividir en 7 días, y tenemos que dar una validez a cada una de las cartas, que le daremos una validez de un poco menos de un día, de modo que de 7 días puede hacerse el cálculo, incluso en horas, cuántas horas son los 7 días, se divide por 9 y entonces tienes el número de horas que toca a cada una de las cartas. Y entonces te dices, claro, el primer día a partir de la nueva luna, o sea, ya mañana, pues encontramos pues el 7 de bastos, o que sea, ¿no? Muy bien, el 7 de bastos, ¿qué representa el 7 de bastos? De acuerdo, ¿no?, con el método cabalístico que hemos dado. Muy bien, representa esto, tal, tal, tal. ¿Qué se opone al 7 de bastos? ¿Qué es lo que está en cuadratura con el 7 de bastos, de un lado y de otro? ¿Y qué es lo que está en trígono de un lado y de otro? Entonces vemos lo que apoya aquello y lo que no lo apoya. Si está invertido, las cartas invertidas, me parece que ya dijimos el otro día, que las cartas invertidas significa que las fuerzas que actúan sobre el individuo vienen de abajo y no de arriba. O sea que ya hemos hablado muchas veces de este derrame de energías que viene de los éfidas, aparece en nuestra vida humana. Nosotros no podemos digerir todas esas energías que recibimos de Dios creador, y entonces hay los desperdicios que se comen los perros, como dicen tan a menudo los libros de cábala, es decir, que son comidos por los que viven abajo en el abismo, y entonces esos nos reintroducen esas energías desperdiciadas, pero a su manera, con un método distinto, sin tener en cuenta el amor, que es como actúan los de arriba, y entonces vienen a través de experiencias dramáticas. De manera que cuando una carta aparece invertida en lo que estamos preguntando, no significa que aquello no se realizará, como normalmente se suele dar a entender, ¿no?, las cartas, ¿no?, que dice, si está invertida, pues eso no salga bien. Sí salga bien, pero salga bien a través de una dificultad, creando desorden. Es decir, si viene ordenadamente, aquello saldrá bien sin que nadie pague a un pato. Si aquello no, como en fin, aquello de las oposiciones, aquella que me decía, yo rezaré por ti para que ganes las oposiciones. Muy bien, rezaré por ti, ganaré las oposiciones, pero y aunque hubiese ganado las oposiciones, si tú no hubieses rezado por mí, ¿a qué o qué? O sea que está creando un perjuicio, está perturbando la vida de una persona o intentar beneficiar a otra. O sea que cuando hay una perturbación de este tipo, es que las energías vienen de abajo y no de arriba, es decir, a cartas invertidas. Pero no dijiste que tenía que en sí de ponerse pues correctamente, entonces pues ya la cosa cambia. Claro, el poner correctamente una carta significa que se moviliza la voluntad, pero claro, yo os he dicho algo que no debía haberos dicho, porque esto debía haber sido un movimiento espontáneo. Es decir, cuando es un movimiento espontáneo, de poner la carta de pie, significa que aquel individuo no tiene la voluntad actúa. Pero claro, yo sí te lo digo ya, ya te digo la trampa y entonces ya no funciona. Ya no es la voluntad que actúa, claro. De forma que tenéis que olvidarlo para luego no volverlo a hacer. De modo que siempre la interpretación a dar nuevas cartas invertidas es esta, es decir, la cosa se hará igualmente, aquello no que se propone o individuo, a menos que lo contradiga la carta del resultado, porque en el resultado allí sí que vemos si hay una contradicción entre aquello que desea el individuo, ¿no?, y que aparece en la primera carta, o aparece marcado en el sistema que tengáis cada uno de vosotros para tirar cartas, que hay muchos, ¿no? Entonces la contrariedad sí, si está en el resultado, pues aquello dice no. Pero el hecho de que aparezca en las cartas intermedias o las cartas invertidas significa simplemente que se está operando con las energías que vienen de abajo y no con las energías que vienen de arriba, de modo que aquello puede perfectamente realizarse, pero creando un desorden, creando un karma que el individuo tendrá que liquidar, ¿no?, en otro momento de su existencia. Y así pues día a día podemos ir analizando este juego. Si lo apuntamos en un papel, después de haberlo no... Por esto ya tenemos un impreso aquí que vamos a ver si editamos, un impreso hecho en un papel ordinario de las casillas de cada una de esas cartas. Y entonces podríamos apuntarlo allí, ¿no?, si hacemos muchas copias de estas casillas, y apuntar el tema del mes. Y día a día, naturalmente, aquello de ver, al final del día, decir, ¿qué nos ha pasado en relación con esta carta? ¿Cómo se ha manifestado? Entonces viene una comprensión mucho más amplia de la carta misma. Sobre todo cuando, si tenéis ya un segundo curso, en el cual explicamos racionalmente el valor de esas cartas, cosa que no se explica normalmente en los libros que hablan de tarot, porque unos lo atribuyen un valor, otros lo atribuyen otro, pero no ordenadamente, como aparece en este gráfico que tenemos allí, donde cada palo está atribuido a un signo del zodíaco y naturalmente con una potencia que está gobernando aquello. Y claro, tenemos que volver a trabajar sobre este tema porque no hemos hecho más que abrir un velo, ¿no?, sobre la cosa. ¿Esto que dices tú, que poner en cada casilla el número, lo tenemos esto? No. En la última lección, la lección 22 del segundo curso, se da el impreso aquel. Sí, sí, y ese impreso yo lo imprimí aparte de la lección. Pero no sé si aquí debe haber algunos ejemplares, o si os tengo en caso, si se han agotado, pero en todo caso tenemos el cliché y podemos volver a tirar, ¿no?, pues 500 en un paquete de hojas, ¿no?, para irlas distribuyendo y poner allí el tiraje zodiacal mes a mes. No de tamaño natural, tamaño de una hoja normal. Tamaño natural ya es para tirar, ¿no? Que es aquello que ya tenemos, que uno quiera adquirir, ¿no? Que cuesta 140... 70 pesetas, decíamos. Bueno, sabéis que por 70 pesetas podéis... hacemos una copia. Sí, bueno, no sé si hay, yo creo que no hay ninguno. Si yo tengo, se pueden hacer fotocopias. Quizá hay alguno aquí. Pero si hacen fotocopias, ¿no?, eso ya es para tirar en un juego normal que lo haces, ¿no?, y tal. Pero para tenerlo más a mano, en cualquier sitio, ¿no?, despacho, ¿no?, pues, pequeño ya lo tienes. Pero claro, hay que tener muchos, ¿no?, para poder apuntar cada mes, aquello, y después las observaciones. Porque claro, todo eso de tarot, si no observamos lo que ocurre y lo apuntamos, diciendo esto, porque la intuición funciona mucho entonces, y decimos, bueno, si aquí había un caballero de espadas y tal, yo me he encontrado este, un caballero de espadas, en este persona. Momento es esta persona o esta situación, y tal, y entonces ves la cosa, y luego cuando tiras, lo tiras ya sabiendo realmente lo que es la cosa, ¿no?, y no yendo únicamente por la intuición. Bueno, entonces esto debe ser como un sistema de conseguir entender el simbolismo diario, que es lo que te cuesta, ¿no? Claro. Por medio de este sistema, todo lo que te sucede en la vida tiene un significado que cuando se repite ya sabes qué quiere decir. Claro, aquello. Todo es símbolo, ¿no? Aquello no que te ocurre en tu vida, no cuando se repite. Si se repite puede querer decir otra cosa, ¿no? Es decir, es en el contexto en que se da que tiene aquello un valor. Pero no, por eso fallan, en fin, las interpretaciones de los sueños, porque los sueños es lo mismo que esto. Es decir, lo que nos ocurre en la vida real es un sueño, que luego por la noche los sueñas de una forma distinta y te aparecen con valores distintos, pero es la misma problemática, que te llevas a la cama, no cuando duermes, ¿no? Y claro, cuando se dan claves y se dicen, no, el sueño quiere decir, no, si sueñas un pájaro quiere decir esto, o tal, no quiere decir esto, quiere decir esto según la situación en la cual te encuentres en aquel momento, y según lo que significa para ti ese pájaro en aquel momento, que luego puede cambiar ese significado, ¿no? De modo que un sueño, en fin, cuando aparece un símbolo te lo dan para que lo puedas entender, no para que no lo puedas entender, lo cual ocurriría si fuera una cosa abstracta, y tuvieras, ¿no?, que estudiar toda una ciencia de la vida para comprender aquellos símbolos. No, te están indicando en un lenguaje cifrado, pero comprensible, te están indicando, ¿no?, aquello, ¿no?, que estás haciendo. O sea que en fin, las cosas, las personas con las cuales te enfrentas, si son guapas, si son feas, ¿no?, todo lo que te viene, en fin, a preguntarte algo, un jorobado, uno que no lo es, ¿no?, en todo esto tienes que interpretarlo en una función. De la fealdad o la bondad, ¿no?, la belleza, ¿no?, que está en ti en aquel momento y que se exterioriza en aquel acto, ¿no?, y tienes que interpretarlo. Y estas serán nuestras tendencias interiores que se manifiestan de esta forma, ¿no? Claro, las tendencias interiores en aquel momento de nuestra vida se están manifestando de esta forma determinada, toman una forma en nuestra realidad, en lo que estamos haciendo y viviendo. Bueno, ¿alguien tiene algo que preguntar, ¿no?, sobre lo que hemos dicho o sobre otros temas? Ya has dicho que la casa 7 en signos comunes, por ejemplo la Libra, una casa 7 en Libra mal aspectada, tienes que procurar no servir mal, ¿no? No, la casa 7 en Libra es la que me corresponde. No, la casa 6 en Libra. O la 6 en Libra. Que es una casa común. Bueno, la casa 6 es el canal a través del cual se exterioriza o a vida, se exterioriza o servicio obligatorio de aquello que no hemos querido realizar durante años o durante encarnaciones, sí, y que o tenemos que realizar. Sí, si se encuentra en Libra, significa que ese trabajo es más que nunca ese trabajo que hemos dicho de complementar a los demás, de buscar el complemento y de buscar la unión de lo particular con lo general, de modo que este es el trabajo ineludible que tiene que realizarse sin pretender cobrar por ello, porque lo que se hace a través de la casa 6 son esas cosas que debimos haber realizado ya en un tiempo X pasado y que no hemos hecho, y que por consiguiente es una obligación que no podemos pretender cobrar. O sea que es aquello de el servicio voluntario, el servicio a los demás, a la sociedad que representa Libra, a la organización, ¿no?, a todo lo que es, ¿no?, integrar el otro en lo particular, en lo general, ¿no?, y salir del egoísmo, del yo, ¿no?, para entrar, ¿no?, en el tú, es decir, hacer descubrir al otro, lo que está enfrente, sí. Es decir, lo que está enfrente no es lo hostil, sino es lo que se complementa, es nuestro, aquello con lo cual tenemos que entendernos. Y si la situación es difícil, porque claro, si la situación es fácil ya nos entendemos, ya no hay necesidad de intervenir. Es cuando es difícil, cuando el servicio es difícil y estamos allí metidos, ¿no?, en aquello, es decir, procura amar esta dificultad que ahora es la tuya, porque en cuanto lo consigas desaparecerá la dificultad, porque y habrás conseguido aquello que pretende la dificultad o presentarse. De modo que se ha presentado de esta forma y ya está. O sea, amad la circunstancia vuestra, ¿no? El signo de Libra es esencialmente es el de las circunstancias, ya que el yo se manifiesta como una voluntad, el tú, el otro, ¿no?, se manifiesta, ¿no?, como la circunstancia que estás viviendo. Neptuno con la casa 7 en Libra. Bueno, Neptuno es un planeta generacional, de manera que eso quiere decir que todos los nacidos en un espacio de 14 años tienen a Neptuno en Libra, de modo que eso señala que hay una labor común a realizar todos ellos, que es la labor de descubrir esas armonías, descubrir, ¿no?, que el hombre tiene, ¿no?, que unirse, reconstituir la unidad perdida, y entonces Neptuno da la intuición de aquello, es decir, una visión clara de que esto tiene que ser así. Si además está la casa 7, que es la que corresponde a Libra, pues esto todavía lo ve más claro, de manera que esta... un trabajo social, porque además Neptuno da la intuición de cómo llevar a cabo todo esto de una manera perfecta y de una manera ideal, sin que produzca roces entre los individuos, de forma que los que tienen Neptuno en esta posición, y sobre todo la casa 7, pues son aquellos que son los conciliadores por excelencia, aquellos que saben conciliar, que lo saben mucho en grado eminente, ¿no?, y que saben por la imaginación, a través de la imaginación pueden influir en los demás, en la sociedad, para que descubran lo armónico que hay en la vida de otro y la circunstancia que están viviendo. A ver, personas que hayamos empezado hoy, por ejemplo, sí, ¿de qué forma nos podemos reciclar para adaptarnos a nivel del grupo? Porque veo que ustedes van muy adelantados. Si tienen expresiones, utilizan, digamos, una terminología, sí, que, en fin, yo en algunas cosas me siento completamente desconocida. Bueno, yo naturalmente pensábamos abrir un nuevo curso ahora, precisamente, a partir de mañana, que es cuando tenemos que, cuando se tienen que plantearse esas cosas. De manera que mañana yo voy a ver las fechas, ¿no?, mejores en esos próximos 15 días para convocar un nuevo curso, y habiendo, ojalá vengan personas numerosas como para poderlo realizar, y entonces empezaremos a partir de cero un día a la semana, que ahora ya no sé en estos momentos, no, si será el jueves no tenemos el jueves, bueno, un jueves sobre dos yo no puedo, ¿no?, pero entonces ya veo que otra vez me vas a quitar el lunes. No te voy a... Bueno, mujer, además esto tenemos que procurar reunirnos aquí todas las horas de la semana, ¿no? O a mañana y a tarde, ¿no? A ver, encontrar una manera de que venga gente a enseñar, vos que ya sabéis, ¿no?, algo, enseñadlo, y que no sea precisamente a esta hora, ¿no? Claro, a esta hora hay mucha gente que no puede en otro momento porque termina el trabajo y tal, ¿no? pero el martes viene el Lázaro, ¿no? Sí. El miércoles ya estamos nosotros. Sí, la cuestión para decir que el martes próximo empieza de 9 las clases de José Lázaro, el martes próximo, el día 11. ¿De qué son las clases? Pues en dietética. De dietética relacionada con todo lo que estamos hablando, ¿no? Con la astrología, es decir, la perspectiva del cuerpo humano, de cómo todo esto no pues se concilia, ¿no?, con el cuerpo humano. Y el viernes pues está el Xavier, ¿no?, que da clases de astrología un poco adelantada, ¿no? Y el lunes tienes gente que te viene. Ahora soy yo casi la que da más adelantada, porque ya me está viendo, ¿verdad? Astrología me preguntan unas cosas que próximo día 11. Es interesante, creo que es interesante. Son nuevas, ya que vengan de un día que hagamos esto nuevo, aparte de que vengan también, ¿no?, cuando... También bueno, veríamos el jueves, pero yo un jueves sobre dos, ya sabéis que lo tengo ocupado, ¿no? Bueno, si el lunes pueden venir más pronto también, si el lunes podéis venir más pronto, yo no me importa. Bueno, para empezar ya buscaremos la buena fecha, ¿no? Y después ya... Bueno, enviarem una nota als diaris, no?, i després farem un prospecte per les llibreries esotèriques aquí per anunciar-ho. Bueno, ¿tenéis algo más que...? Seria mucho más decirme, Neptuno, que és una casa dulce. Yo tengo una cantidad de planetas en la casa dulce. Bueno, Neptuno la casa... Neptuno la casa dulce... Neptuno és el revelador, el que revela des de l'exterior la dinàmica del lugar on s'encuentra. De manera que entonces la dinámica de la casa 12 es la relacionada con la exteriorización de los sentimientos. Sentimientos que nos cargamos, ¿no?, a través de Escorpio que llevamos dentro, los soltamos a través de la casa 12 sobre la sociedad. Entonces el Neptuno es el que descubre, el que te permite no equivocarte de esto. Y en fin, y el que descubre toda esa dinámica de cómo funciona. Es decir, el Neptuno tiene que iluminar en ese sentido, porque exteriorizar los sentimientos quiere decir, en concreto, pues irse a un individuo y decir, güey, yo te quiero, yo te quieres hacer vida conmigo, o bien, ¿no?, en el caso de sentimientos, digo, sentimientos no todos son de orden amoroso, son los deseos, la exteriorización de los deseos. Si hay malos aspectos, pues es un individuo que va a atracar un banco. Eso forma parte también de la dinámica de la casa 12, por eso la casa 12 aparece en las cárceles. Cárcel es que es el resultado, no que estén ahí ya marcadas, ¿no?, sino que el individuo que tiene malos aspectos y que exterioriza sus sentimientos de mala manera, violando a los demás o violando las cajas de los bancos, pues al final acaba en la cárcel. Entonces Neptuno en este sector te da la idea de si aquello te salga bien o te salga mal. De modo que para un ladrón, para un asaltador de bancos, el Neptuno en la casa 12 le diría, su intuición le diría si lo van a prender en aquel momento o si no lo van a prender. Es decir, doy un ejemplo, ¿no?, un poco dramático, para que veáis la dinámica cómo funciona. Y en el caso de un chico que va a declarar su amor a una mujer, le diría a un Neptuno si le va a decir que no o si le va a decir que sí. Es decir, sabría por anticipado el resultado de aquello que iba a emprender. Y entonces, claro, estaría seguro, es decir, tendría una intuición prodigiosa en esto y diría yo ya sé lo que va a pasar en este terreno, de manera que lo abordo con conocimiento de causa. De modo que eso es en esencia la posición de Neptuno en la casa 12. Me gustaría preguntar algo, pero sí, que no debo decir. Me gustaría que hablaba de signo de Libra, la casa 7, que también es la que se llama. Por ejemplo, si tienes en la casa 7 Sagitario, que es un signo de exteriorización, sí, habiendo debajo Libra, ¿qué puede significar? Es decir, la casa 7 en Sagitario, es en definitiva la pregunta de lo que puede significar, ¿no? Bueno, pues la unión, es decir, la casa 7 es aquella a través de la cual nos unimos con los demás. De modo que entonces esa unión Sagitario, es decir, la unión es con la gente de Sagitario y con lo que representa Sagitario. Sagitario, hemos dicho ya muchas veces, que es la puerta a través de la cual la divinidad se exterioriza en el mundo, a través de nosotros, utilizándonos como instrumentos. De manera que una casa 7 en Sagitario, en el sentido espiritual, diríamos unión con la divinidad. es aquello de decir a un marido, mi marido es la divinidad, aquello que dicen las monjas muchas veces, no me he casado con el Señor, ¿no? Y todas esas cosas, de modo que es casarse con la espiritualidad, buscar la espiritualidad y después, bajando de tono y bajando de nivel, pues naturalmente buscar a gente espiritualizada, gente que está más allá de un nivel ordinario en que se encuentran normalmente las personas. Claro, si esto no puede encontrarse en nuestro mundo, alrededor del cual, el mundo que nos rodea, entonces aparecen los viajes. Entonces las siete en Sagitario, pues es el marido extranjero, el marido de fuera, que no vive en la misma región. Pero eso es solamente en la medida en que no sepamos viajar interiormente y movernos, y tener la posibilidad de ser otro. Es decir, la casa 7 en Sagitario, pues exalta lo que está fuera de nosotros, ¿no? lo que está en el exterior, y por consiguiente tenemos que hacer un esfuerzo nosotros mismos para elevarnos a ese yo ideal que un día tendríamos que encontrar. De manera que el viaje, pues entonces aparece cuando no se encuentra, porque no podemos elevarnos, no podemos viajar interiormente, entonces viene el viaje. O sea que una persona con una casa 7 en Sagitario, a nivel mundano, siempre se le puede recomendar, si dice yo me quisiera casarme, podría decir, pues, viaje usted, haga un viaje, sobre todo cuando el sol se encuentra en Sagitario. Es decir, en el mes de diciembre, ¿no? Cuando la dinámica de Sagitario esté activa, entonces váyase a cualquier parte, váyase a hacer el crucero del amor, eso es, ¿no?, que hay, y que tantas y tantas uniones se hacen, ¿no?, en este crucero. Bueno, no sé, judiones, ¿no? Yo conozco a varias personas que han encontrado un novio para toda la vida, ¿no? Allí en un crucero de esos, ¿no?, que saben del puerto de Barcelona, o sea que no. No es exteriorizador, el signo de Libra no es exteriorizador. Es la plantación de Sagitario, sí. También funciona de plantar la semilla de abajo, al mismo tiempo, el estático. No, la semilla de Libra solo se planta en Libra, ¿no?, y hay que ver la casa que está en Libra, ¿no?, que es aquella a través de la cual se planta. En la casa 7 que está en Sagitario. A través de las casas sale lo que hay de un signo en nosotros, o entra, ¿eh? De manera que, claro, la casa 7, nosotros plantamos a través de la casa 7 la semilla de la concordia y de la unión, de un mismo modo que Libra nos planta en nosotros esa semilla. Nosotros lo plantamos en la sociedad, ¿no?, para que pueda florecer. Pero esto es la casa 7, pero al estar en Sagitario hay que exteriorizar una semilla que es plantada. Bueno, el Sagitario se exterioriza la semilla divina, sí, de modo que entonces la manifestación de la divinidad, esa manifestación de la divinidad, se realiza a través de la casa 7. De modo que quiere decir esto, que el descubrimiento de la divinidad, de la espiritualidad, vendrá a través de otra persona, de otro, o de otra circunstancia, de una circunstancia que es la que está enfrente de nosotros, es decir, que no aparecerá como una intuición dentro, sino que nos vendrá envuelta en una circunstancia. Por otra parte, en fin, esto lo estudiamos con bastante detalle en el estudio de las casas que tenemos en el tercer curso, o la lección 2, de manera que... ¿te han dado ya esa lección 2? Sí. Bueno, de modo que entonces, pues repasa esa lección. Yo no quiero decir que haya todo allí, pero sí, sabéis que es una lección que tiene más de 100 páginas y por lo tanto es el estudio más extenso que se ha realizado sobre casas, porque yo no conozco nada que se haya hecho, no, por lo menos en Francia y en España, y en fin, en lengua española o francesa, que es lo que yo conozco, y no creo que se haya hecho tampoco en otras lenguas, ¿no?, porque las casas es el desconocido, gran desconocido de la astrología, que se maneja con mucha frescura, ¿no?, y poca propiedad, mientras que aquí intentamos por lo menos dar una pista de hacia dónde van los tiros, ¿no?, para averiguar, ¿no?, lo que, la dinámica de las casas. Porque si tratamos de aproximar una cosa mucho, pero si la hora exacta ya no la sabemos, entonces tampoco encontraremos nada. Bueno, las efemérides, las más corrientes, son esos de día a día, que de todas formas os recomiendo comprarlas, aunque sea los álbumes, los ¿cómo se llaman? Las efemérides. Rafael o Chaconac, sí, hombre, es un calendario, vamos, o... Eso, almanaque, hombre, se llama almanaque, Rafael, ¿no? Porque la posición es diaria, o sea que naturalmente entonces tienes que referirte a la hora Si no la sabes, es evidente que no se puede. Si lo sabe aproximada, pues se puede buscar, después se busca con la posición de los genios, se rectifica y sí, hemos rectificado los mucho. Genios se ve bastante. Pero tienes que saberlo con cierta aproximación. Eso aparece después en los genios más avanzados, ¿no? Sí. Sí, porque el del día y el de... Sí, cuando toda esa temática día aparece en el tercer curso. Sabe, el tercer curso sabe, es lo que... Entonces el otro se sabe, se va. ¿Eh? Que encaja. ¿Qué querías decir tú? Yo quería preguntar cómo saber si la pareja que hemos elegido es la adecuada para seguir esa. Bueno, eso es el tema de cada uno, nos puede ilustrar bastante sobre este aspecto. Pero yo os diré una cosa, siempre es lo adecuada. Siempre es lo adecuada porque precisamente decimos que nada ocurre en el exterior que no haya sido gestado anteriormente. De modo que aquella circunstancia que aparece es precisamente la circunstancia que hemos ido gestando. Ahora bien, otra cuestión es si te vas a entender o si no te vas a entender. Ese es otro de los problemas. Porque claro, si hay un tema donde la luna y el sol aparecen en oposición o aparecen en cuadratura, esto indica que la persona no se va a entender con su prójimo a menos que realice un trabajo humano considerable sobre ella misma. Entonces, te vienen a ver y te dicen, búsqueme una pareja con la cual yo me entienda. Y le buscas una pareja ideal, de manera que dices, bueno, usted es mujer, muy bien, el sol lo tiene aquí, entonces vamos a buscar un hombre que tenga una luna en trígono con este sol. El Marte lo tiene aquí, buscaremos un hombre que tenga un Venus en trígono con este Marte. Entonces, teóricamente, se entenderán. Pero precisamente como su vida es no entenderse, y la experiencia humana que tiene que realizar es esta, el matrimonio fallará, porque aquel no será su hombre. Es decir, aquel se lo habremos presentado con calzador y lo habremos convencido porque vosotros también ha venido a consulta y le diremos sí, sí. Y claro, en las relaciones primeras aquello cuajará porque hay un entendimiento a nivel de carácter, ¿no? Y a nivel de emociones y de mentalidad, ¿no? Y de espiritualidad. Pero precisamente esa dinámica interna hará siempre que la persona que tenga uso en cuadratura buscará al individuo conflictivo y al final un día acabará encontrándolo. Y entonces aquel que lo habrá tratado divinamente, ¿no? Y que le preparará el desayuno por la mañana y el café con leche y tal, no comprenderá como se ha ido con uno, ¿no? Que le da hostias, ¿no? Desde que se levanta hasta que se acuesta, ¿no? Pero claro, la experiencia que necesita, ¿no? Aquella mujer, si se trata de una mujer en este sentido, la vida que está viviendo, es precisamente la experiencia violenta. De modo, a menos que se realice, ya dijo, un trabajo interno. ¿Puedes hacer con una persona que no estudia bien con la otra? Sino que yo, por ejemplo, tengo una cuadradura con mi marido. La luna de él está en cuadradura, bueno, mi sol está en cuadradura con la luna. Quiere decir que es una persona, por ejemplo, yo, mi marido, pues al principio de casarnos, ¿no? Él tenía su manera de gustar, ¿cómo decir yo? Él, por ejemplo, le gustaba mucho estar en la calle y en cambio me gustaría estar en la casa. Que sé que no coincidía la manera de pensar de él con la mía. No puede ser que están pegando una voz, ¿no? Pero en eso. Y claro, cuando yo acepté que él sí, que se vaya y yo me quedo, pues las cosas ya... Bueno, eso, ya eso es evidente que en la medida que hay una aceptación del desacuerdo, pues ese desacuerdo deja de funcionar como tal. Es sí, decir, no, si tú dices yo quiero mi marido en la casa, pero el marido se te sitúa en la calle, si llega un momento que dice, bueno, pues que se quede en la calle y en la casa, pues entonces ya el dramatismo ha desaparecido. Y todo, claro, es conocer la cosa, conocer la cuestión, de manera que cuando se conoce ya, Dios, cuando se conoce el tema de uno y otro, entonces se es más tolerante y después puedes trabajar sobre ti mismo. Sí, no, cuando... es que cambia la otra personalidad. Por ejemplo, a mi marido me gustaba que estuviera sentado, en fin, hablaron, no tenía el trabajo, y él era totalmente distinto, casi que pensaba distintamente de como yo pensaba. En cambio ahora pues piensa, ahora actúa como yo, como yo antes pensaba que me gustaría que él actuara. Casi que ahora actúa pues, en fin, que me encuentro contento ahora. Dice que ha cambiado él. Por eso, o cambiar y aceptar las cosas y él ahora ha cambiado. Digo, fíjate, ahora cambia, ahora es... No, no, sí, las cosas acaban por cambiar, ¿no? Porque a veces a ti te gustaba tener a un marido sentado. Yo estaba de pie, pero cuando se está de pie demasiado tiempo, llegas un momento que dices, me siento. De modo que te sientas y entonces se acabó ya. De modo que todo es un poco tener la paciencia necesaria, ¿no? Para llegar, ¿no? Bueno, veo que ya vais estampida, dejemos ya la cosa para hoy. Bueno, una, dos semanas.